señor, vamos para arriba. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 26 de mayo de 2015, llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles nos acompaña alguien muy querido por todos y todas nosotros, que es nada más y nada menos que nuestro Yolver Zambrano. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Yolver. Y abriendo la ventana, mandándoles muchos besos, buenas víveras, buenos deseos, bendiciones a mapuches, a papachos y todo lo mejor del mundo. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con Mulato, levántame esa cara, vamos para arriba. ¡Ánimo, ánimo! Claro que sí, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que construir, tenemos mucho que defender y mucho y muchos sueños que realizar. No lo olvidemos. No lo olvidemos. El ganador, el que llaman el ganador, el triunfador, no es aquel que está podrido en billete. No, el triunfador es aquel que se las ha visto negra y ha salido adelante. Ese es el verdadero triunfador. No lo olvidemos. Y tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Tenemos mucha actividad en la ventana del día de hoy. Y no podemos dejar de abrir el programa sin comentar el audio que fue difundido el día de ayer en el programa Cayendo y Corriendo de Miguel Ángel Pérez Pirela, un audio donde están conversando Daniel Ceballos y Leopoldo López, y bueno, ellos siguen en la misma línea, la misma línea de matar gente, en la misma línea, bueno, para ellos no son gente, son objetivos de guerra. Deshumanizan a las personas, ¿no? Entonces, bueno, están en la línea, tienen que poner a trabajar a los paracos que ya metieron dentro del país y siguen en la línea golpista. Están desesperados, como también desesperados están los de Dollar Today. Estamos ante un nuevo golpe de Estado, señores. Vamos a decirlo. Otro golpe de Estado orquestado por los mismos de siempre. El señor Leopoldo López y el señor Daniel Ceballos en este audio pues hablan de, bueno, primero, salió un video de Leopoldo López el fin de semana pasado, donde vemos cómo este pobre prisionero, ¿no?, que está metido en las ergástulas del régimen, incomunicado y maltratado, se hace selfies con su teléfono y manda videos llamando a la gente a salir a la calle, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Cómo se le violan los derechos humanos, entre comillas? ¿Cómo se le violan los derechos humanos a este señor que agarra y se da el lujo de tener un teléfono inteligente en su celda y agarrar la tecnología para llamar a manifestar a favor de él, ¿no? Daniel Ceballos anuncia que va a ser huelga de hambre. Esto es lo que dicen los pobrecitos presos, los pobrecitos prisioneros. En ese sentido se pronuncia Tarek William Saab y dice que ningún detenido puede grabar un video para llamar a manifestaciones. Dice que la propia sociedad y comunidades han adquirido mayor conciencia sobre los derechos humanos y la no violencia en Venezuela. Dijo que el año pasado vivimos una de las más espantosas manifestaciones de violencia e indicó que la oposición aplicó táctica de la salida para desatar la violencia en el país y que estas guarimbas fueron planificadas y tuteladas, tenían focos armados. Pues tenemos entonces que Leopoldo López pues saca un video queriendo reactivar estas guarimbas. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice, hay una manifestación porque pobrecitos Dani y yo. Pobrecitos Dani y yo que estamos en una cárcel 5 estrellas, tenemos teléfono inteligente, tenemos Blu-ray, tenemos Xbox y tenemos todos los periquitos habidos y por haber para entretenernos en este duro encierro. ¿Ok? Resulta que en este audio queda evidenciado que van a buscar muertos. Van a colocar a los bichos, léase a los paramilitares, en lugares estratégicos. Otra vez lo hicieron en 2002, lo han hecho en 2014. Van a matar a su propia gente. Para justificar otra vez campaña SOS Venezuela, se arma el revuelo y entonces ahí está Maduro masacrando. Los colectivos chavistas, malos malotes, el poco de monos chavistas matando gente. Maduro reprimiendo a la sociedad civil que está manifestando pacíficamente por la libertad de dos presos políticos. por el amor de Dios. Por el amor de Dios, reeditar otra vez la salida. Están buscando estos señores. Tan poca confianza tienen en los resultados de las elecciones parlamentarias. Tan poca confianza tienen que de ganar mayoría parlamentaria logren dar el golpe de Estado vía parlamento, que es lo que promueve el señor Guevara. Eso no lo estamos preguntando. Ya están montando, se están cocinando. Hay un nuevo golpe de Estado. Nombres, el hijito de Baduel, el señor Baduel, el muchachito este Guevara, el del Táchira. Los bichos ya están instalados aquí en Venezuela, solamente falta que los activen. Tenemos por ese lado el brazo político y militar del golpe de Estado y el otro brazo es el brazo económico, representado por la gente de Dollar Today. Están desesperados. Las primarias de la oposición los desesperaron. Las encuestas los desesperan. Y su desespero siempre termina beneficiando a la revolución. Porque el que está descontento legítimamente, el opositor de a pie, que no quiere sangre, que no quiere guerra, que no quiere golpes, pueden que los quieran institucionales, pero no quieren golpes violentos, que no quieren que sus hijos sean carne de cañón, que no quiere ser carne de cañón, cuando estos locos sacan los colmillos, los abandonan. Los abandonan porque una cosa es un perro que se lance, un perro con cuatro lazos que se lance a diputado. Y otra cosa son asesinos, psicópatas, planificando el asesinato de su propia gente. Lo mismo, lo de Dollar Today, vino esta gente a soltar lo del dólar a 420 bolívares. Y lo más impresionante es que se les revirtió. Los mismos opositores, los mismos empresarios dijeron, Dios mío, ¿qué es esto? Y la oposición no aprende. Todos sus fracasos se deben, en gran parte, a su desesperación. Hablando fríamente, viendo las cosas fríamente, la guerra económica ha tenido éxito en el sentido de que ha desmoralizado a gran parte de la base. Han desmoralizado a gran parte del pueblo. Han desmoralizado a una parte importante del voto chavista. Y entonces, oye, esa medida a ellos les ha resultado exitosa, pero no. Tienen que apelar a la sangre, tienen que apelar al golpe de Estado, tienen que apelar a destruir la economía del país. Una economía que fue saneada, que fue alimentada, que fue construida por el comandante Hugo Chávez. Y hay que destruir, como trataron de destruir nuestra economía en el 2002. Aquí está, señores, está en evidencia. Y vemos que aquí hay dos opciones, la muerte y la vida. Y a los que de verdad se quieran prestar, como carne de cañón, se lo digo al ciudadano de a pie, al opositor, de verdad que si ustedes quieren servirle de pasto a los gusanos, vayan a esa marcha. Esto hay que repudiarlo, señores. Y ya no nos vengan con el cuento de que pobrecito Leopoldo López, el preso político, y que vengan los gringos a decir que hay que soltar a este señor, cuando tenemos al Mandela de América Latina llamado Oscar López Rivera, que en ningún momento ha convocado manifestaciones y ha tenido paracos para matar a la gente, que en ningún momento ha sido responsable de la muerte de nadie. Y ahí está, 70 años le echaron en los Estados Unidos y Obama no lo suelta por nada del mundo. Nosotros vamos a tener que soltar a este señor. Y otra cosa, vale, Leopoldo no tiene más derechos que el hijo de Leopoldina que está metido en Tocorón por robarse una cartera. O del hijo de Petra o del hijo de María que está allí por atracar una camionetica. O por formar parte de una banda. Por lo menos ese que forma parte de una banda empuña la pistola. Este es tan sucio y tan cobarde que ponía a otros a hacer el trabajo sucio. Cuando hablo de Leopoldo López. Entonces me parece que está bueno de privilegios porque Ramo Verde es una cárcel militar. Es para militares. Entonces tenemos a militares pagando penas en cárceles comunes y tenemos a los niños de la JAI bien resguardados y protegidos en cárceles militares, donde están, como dicen los españoles, como Dios, viviendo la Dolce Vita y ya con el descaro de planificar golpes de Estado y masacres desde su celda y publicarlo por internet, ahí haciendo convocatorias a través de videos. Señores, señores, primero que la justicia avance, que haya un juicio, que se le condene y se le quite los privilegios a estos señores. Porque una cosa son los derechos humanos y la otra es que lo tengan en un hotel 5 estrellas llamado Ramo Verde. Y que se permita el lujo de seguir organizando golpes de Estado. Pero aquí está, otro golpe de Estado en marcha. Y quien no lo quiere entender, de verdad es que tiene puesto unas gringolas y lo único que piensa es en papel toalé. De verdad. Vemos entonces el golpe de Estado económico y bien categóricas y bien fuertes las declaraciones del dueño de Italcambio. Dólar Today ha llegado al descaro de modificar el precio en días sin actividad cambiaria. La justicia debe caerle tarde o temprano a Dólar Today, así se expresaba el presidente Nicolás Maduro hace unos meses tras denunciar una difamación de la economía del país por los administradores de esta página web. Una realidad que se reflejó nuevamente el pasado viernes cuando la tasa presentada allí varió hasta 4 veces. A propósito de esto, recordamos una columna de Carlos Dorado, empresario y dueño de Italcambio, publicada el 22 de marzo en el diario El Universal, donde aseguraba que el no estar a favor del gobierno es una cosa, pero estar en contra de todos los venezolanos a través de una actuación tan dañina como esa, Dólar Today, no tiene justificación. Dorado enfatizó en ese texto que se estaba presentando una tasa irreal, no determinada por la oferta y la demanda, sino que responde a intereses particulares y se posicionó como real a pesar de llegar al descaro de modificar la tasa en días donde no hay actividad cambiaria, como por ejemplo un domingo. ¿No? Un domingo. Eso es lo que hace Dollar Today y eso lo condena y lo denuncia hasta el mismo dueño de Italcambio. Ese es el golpe de Estado económico. Y lo más triste de todo es que Dollar Today está siendo legitimada por agencias internacionales de noticias. Ayer tuve la oportunidad de leer un reportaje hecho por la agencia de noticias Associated Press, es una agencia de noticias norteamericana, una agencia de noticias que ha servido también para los intereses de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y estaban haciendo un reportaje sobre el dólar en Venezuela. Y entonces tasaban nuestros sueldos en función a Dollar Today. Entonces cuando hablaban, no lanzan al exterior, ¿cuánto gana un profesional en Venezuela? Un dólar diario. Y entonces lo que podemos sacar de los cajeros, $1.5, y todo calculado en función a Dollar Today. Y noticias manipuladas, o sea, quien lea las noticias de Venezuela, de la economía en Venezuela, lo que se imagina es que estamos más pobres que el país más pobre de África. Que las calles están llenas de muchachitos famélicos y mujeres flacas. Y que estamos todos espantándonos las moscas mientras nos morimos de hambre en medio de la calle. Estamos viviendo una crisis económica como igualito le está viviendo España, le está viviendo Grecia, por razones diferentes, ¿no? Por esta crisis económica es inducida. Aparte de inducida, bueno, está el agravante del petróleo. Pero estamos viviendo una crisis económica que es global. En todos los países del mundo en estos momentos se está pasando por una recesión. Entonces tenemos como Dollar Today también se ha convertido en la referencia de los medios de la derecha sobre lo que es la economía venezolana. Y eso no es así. Entonces ahí tenemos que están activados, por un lado, un brazo militar, por así decirlo, o un brazo paramilitar, vamos a llamarlo. Leopoldo López ya hizo el llamado para una nueva salida. Le recuerdo a los funcionarios del gobierno que la salida había sido anunciada y no la detuvieron. Este es el momento para detenerla, porque lamentablemente hay más de un loco que va a ir a la marchita. O más de un asalariado que dice, bueno, me van a dar tanto, a mí no me van a dar, a mí no me van a pegar el tiro, porque piensan así. Entonces, señores, activos. Ahí está, brazo paramilitar, brazo económico. Con respecto a la economía, Pues ayer el diputado Jesús Faría, quien también es economista, adelantó que en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 han habido comentarios que, bueno, que es que no ha dado una explicación vaga. No, es que él no está explicando, o sea, no está dando una cátedra de economía. Sencillamente adelantó que próximamente, que está planteado, porque es algo que se está estudiando, que se está debatiendo, señores, hay prisa. Se está planteada la simplificación cambiaria, es decir, la eliminación de las tres bandas, aunque de facto el SICAD dejó de existir, señores. El dólar SICAD ya no existe, ¿no? La simplificación cambiaria e ir progresivamente a algo más manejable. ¿En qué consiste esta simplificación cambiaria? Adelantó Jesús Faría, es que va a haber una unificación, es decir, que SENCOEX y nos imaginamos que SICAD se unificará, se calculará en función al precio real del cambio bolívar-dólar y que va a haber y que se mantendrá el SIMADI como un mecanismo libre de venta de divisas, ¿no? Es decir, habrá un dólar controlado, que esperemos que no sea subsidiado, que sea controlado, o sea, que lo cobren al precio real y que haya un sistema de venta libre de divisas sin necesidad de levantar el control de cambio en este sistema libre, que es lo que está planteado en el SIMADI, pues se llevará, se manejará el precio de acuerdo a las bolsas de valores. Ahora, podemos simplificar, pero no sé, pero hay, insistimos, hay que intervenir el SENCOEX, hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, porque si hasta ahora el SIMADI, que es una excelente idea, no ha funcionado, es porque alegan falta de divisas. Y esas divisas tienen que estar en algún lado. O en el SENCOEX, o en manos de funcionarios que están guisando por debajo cuerda, o es la banca que no los quiere liberar. Y en los tres casos se pueden aplicar las leyes para castigar estos delitos. Son las 10:23 minutos. Vamos a hacer una pausa. Como les dijimos, tenemos un programa bastante movido el día de hoy. Recordemos... debemos recordar que arranca, ¿no? Ya arrancó en varios estados del país, pero este 28, ay, espérate, pero este fin de semana o terminando esta semana, arranca ya con todos los hierros, el 28, arranca el 21º Congreso, perdón, arranca el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Y tenemos invitados la mañana de hoy. Ayer, recordemos, tuvimos una invitada de lujo, que fue la profesora Isabel Rauber, de Argentina. Y en la próxima media hora vamos a hablar con Valerio Bispuri, fotorreportero italiano. Y también tenemos pensado para la media hora siguiente conversar con Nuria López Torres, que también es una fotógrafa documentalista que maneja el tema del género, de las minorías, de la feminidad. Bien interesante el trabajo de Nuria. ¿Por qué? Porque los artistas tienen mucho. Los artistas también son personas que viven estos tiempos, son ciudadanos de a pie que tienen las mismas aspiraciones, las mismas necesidades, las mismas inquietudes que todos y todas. Entonces, para construir la democracia, dejemos ya la representatividad en el político de carrera y en el economista de carrera y vamos a escuchar más a las bases, ¿no? Y los artistas, los periodistas, los atletas, el señor que te vende la chicha tan sabrosa en la Plaza de la Candelaria. Todos tenemos las mismas aspiraciones, los mismos deseos y todos construimos esa democracia. Así que vamos a darles voz. Son las 10:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el Pibo Márquez. Vamos a seguir. Hugo Chávez dijo un día: tengo el corazón contento, la revolución bonita ha retoñado en un pueblo que con bravura ya consiguió su sendero, con magia y con sabrosura, y su misión barrio adentro, ya con todas las misiones, no nos pueden engañar.

un pueblo que perdió la fe. Estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Más para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Un pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Más para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Escena tras escena, tu cerebro llena de cosas buenas. Yo no busco que de mí tú tengas pena. Frena, si tú quieres apoyar en algo a alguien y hacerle el bien, para luego sacarle en cara a quien brindaste apoyo. Eso no se hace, cerebro pollo. Cuando crees un imperio no digas que fuiste tú, que lo digan aquellos que reconozcan tu virtud. Si no lo dicen, ¿qué importa? Porque cuando alguien con algo aporta, porque ama y estima, como en este caso el amor hacia el rima, no lo hace por conveniencia, lo hace por sentirse bien a distancia. Lo digo con experiencia, con el potencial que me diferencia. Que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Y un pueblo que perdió la fe, estoy aquí hablándote, creyendo que podrás captarme. Va para ti, hecho por mí, estoy aquí, así quiero mostrarme. Y es 38 minutos, regresamos a la ventana y estamos escuchando en Hip Hop y el tema principios. Hay que mantenerlos, los principios hay que mantenerlos ahí, fuertes. Como dicen por ahí, un árbol puede cambiar de hojas, pero no de raíces. Eso pasa con nuestros principios. Podemos cambiar de ciertas actitudes, pero nuestros principios están allí, deben estar allí. Bueno, como ya les habíamos anunciado en la media hora anterior, se encuentra con nosotros en el estudio Valerio Víspuri. Él es fotoreportero, él nació en Roma, es licenciado en letras por la Universidad La Sapienza, es máster en periodismo del Instituto de la Comunicación de Roma, fotoperiodista profesional desde 2001, colabora con numerosas revistas italianas y extranjeras, habla muy bien el español, vivió 10 años en Argentina, y vamos a conversar con él porque es uno de los invitados al Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, que se va a realizar aquí en Caracas del 28 al 30 de mayo. Entre las cosas que ha hecho Valerio, vale destacar, ¿no? Cabe destacar su libro Encerrado, 10 años, 74 prisiones, y es un trabajo de fotoperiodismo que hizo en prisiones de Sudamérica, incluyendo nuestro país. Es un trabajo interesante no solamente por su valor estético, sino también por el carácter de crónica, por el carácter de denuncia social, ¿no? Que contiene. Bienvenido, Valerio, a la gracias, ventana. Gracias, muchas gracias. Muy contento de volver en Venezuela. Hace 6 años casi, uh-huh, que de la última vez que vine acá. Y entonces tú me acuerdo que tuve, era exactamente el febrero del 2005. Y estuve acá cuando el presidente Chávez tenía que hacer un referéndum. Ah, imagínate, era el referéndum, ¿cuál era? ¿El revocatorio? Sí, revocatorio. ¿Puedo contar algo así de divertido? Yo estaba ahí sacando la foto y esperando a Chávez que venía para hablar con los periodistas. Y bueno, la señora estaba al lado diciendo, bueno, el presidente no tiene mucho tiempo, tenemos que elegir dos periodistas para hacerle una pregunta. Uh-huh. Un periodista que viene de afuera, un periodista acá nacional. Vamos a ver quién es. Y sacó como de casualidad y pronunció mi nombre. Uh-huh. Pero yo estaba sacando fotos, no era un periodista, claro, haciendo preguntas. Dice, bueno, Valerio Víspuri del Expreso puede preguntar al presidente algo. Y nada, entonces tuve la oportunidad de hablar, de hacer una pregunta al presidente Chávez y dimos un pequeño discurso, los dos. Y esto fue muy, muy lindo para mí, muy, muy importante. Esta casualidad que fue en este momento. Y después el presidente ganó y me acuerdo que en la noche fui a festejar y varias personas, gente, me dijo, oh, bueno, vos fuiste el periodista extranjero que preguntaste. Ajá. Como que fue un momento simpático para de mi llegada acá a Venezuela. No, inolvidable, ¿no? Sí, inolvidable. Claro que es entrevistar o hacer una pregunta a un personaje histórico como Hugo Chávez. Claro, claro. Y después fue de casualidad, porque yo no estaba preparado, estaba solamente sacando fotos. Soy más fotoreportero que periodista en este sentido. Qué bueno, Valerio, qué envidia. No, bueno. Bueno, conversamos con Valerio Víspuri. Valerio, háblanos cómo fue que surgió este proyecto, este libro, Encerrados, 10 años, 74 prisiones. Bueno, ese es un libro que quiere contar. Quiero decir, con primera cosa, que no es un libro de denuncia, que no quiere denunciar el sistema carcerario de estos continentes, sino contar la realidad, contar cómo vive un interno, un preso, cotidianamente privo de libertad. ¿Qué significa vivir privo de libertad adentro de una cárcel? Y esto para mí es el intento de Encerrados. Y más contar también un continente, porque la cárcel es un reflejo del país, de cada país, de la sociedad, de lo que está viviendo. Si está mal adentro de la cárcel, está mal afuera también el país. Es totalmente un reflejo. Es también un reflejo del cotidiano. Y empezó este libro de casualidad en Ecuador cuando un escritor me invitó, que había escrito un ensayo sobre el sistema carcerario de Ecuador, me invitó a visitar un cárcel de Ecuador, de Quito, y me fue muy fuerte esta primera experiencia, y no estaba preparado, pero me surgió de este momento la idea de conocer, de ver cómo se vivía dentro de una cárcel. Y volví en Buenos Aires y visité un cárcel de Villa Devoto, el más viejo de la ciudad. Y y adentro de esta cárcel vi en una celda tres detenidos que hablaban de fútbol tomando mate. Okay. Y entonces dijo, bueno, hay también una cotidianidad dentro de una cárcel. Si hay tres detenidos que hablan de fútbol tomando mate como un bar, significa que hay algo más para contar. Y entonces empecé el proyecto y digo, bueno, quiero contar este continente. Y este continente lo quiero contar a través de las cárceles. Uh-huh. Y empezó la idea, bueno, duró tantos años también, pero porque no fue tan fácil. Y también el permiso para entrar. Uh-huh. El permiso para entrar en una cárcel y sacar fotos. Alguna vez esperé 2 años, como a Chile. Me he hecho esperar 2 años por el permiso para entrar. Entonces fue esto. La idea, bueno, adentro de 10 años pasaron varias cosas, buena y mala, como la vida y como la historia. Y fue una experiencia importante. Y creo también este trabajo, que finalmente es un libro, que espero y creo de presentar estos días en Caracas también. Y lo presenté ahora en Buenos Aires, en Rosario y en Chile. Y la idea, sí, de mostrarlo es que la gente sepa un poco más de lo que pasa dentro de una cárcel. Y en líneas generales, ¿no? Has recorrido penales de toda Sudamérica. ¿Qué balance puedes sacar de eso, ¿no? Porque a veces uno ve, ¿no? Y uno lo ve sobre todo en el cine de Hollywood, que te presentan las cárceles latinoamericanas y gente tirada en el piso, semidesnuda, violándose los unos a los otros. Bueno, y de repente ves las cárceles gringas y todos ellos uniformados de anaranjado, todo limpiecito, todo impoluto, con el inodoro metido dentro de la celda, cosa que me parece horrible. Pero te cuento algo que va contra esta cosa. Ajá, dale. Por ejemplo, de las cárceles de Europa, de Estados Unidos, hay muchos suicidios. La gente toda arregladita, toda ahí, y se suicida, se mata. El porcentaje del suicidio en toda Sudamérica es casi cero. En el sentido que los presos internos no se suicidan, no se matan. Y eso es una diferencia bastante importante. Y la pregunta es, ¿por qué en una cárcel europea o de Estados Unidos la gente se mata? Si está todo arregladito, con todo así. ¿Y por qué acá en Sudamérica no? Adentro. Interesante. Eso puede ser una pregunta muy interesante. Si vamos a ver la porcentaje de esto, es impresionante la diferencia entre este continente y lo primer mundo. Y esto es una cosa, bueno, hay mucho problema, no se puede decir que no hay problema en las cárceles de Sudamérica, sería loco decirlo, hay mucho problema de hacinamiento, hay mucho problema también de violencia a veces, es difícil, pero bueno, la película que decía usted es exagerado. No es que todo el mundo se viola desnudo así. Claro, eso no, es como una película. Es que eso se va en diferentes fragmentos de película, pero no te pone por lo menos. Si vas a ver mi libro, vas a ver la foto, hay un poco de todo. Hay momentos de cotidianidad. Y en estos momentos de cotidianidad hay, claro, momentos difíciles. Claro. Como hay baños donde hay un baño para 20, 30 detenidos. Pero también hay momentos cotidianos de vida, entre comillas, normal. Entonces el intento mío era contar esta realidad, cómo vive un detenido. Bueno, también hay, vi en esa experiencia de 10 años la diferencia, hay tres fases del preso. Cuando entra está muy enojado, no quiere estar, dice que es inocente, no quiere estar preso. La segunda, que está deprimido después que ve que no puede hacer nada, entonces se deprima. Y la tercera fase es como se acostumbra un poco a la vida adentro. E intenta de ver cómo puede sobrevivir y vivir adentro de una cárcel. Ese es un poco el pasaje. Estamos conversando con Valerio Víspuri, él es fotoreportero. Estuviste también en tu libro, aparecen reflejadas cárceles venezolanas. Y eso fue un trabajo, bueno, el Estado venezolano te dio el permiso. Háblanos sobre tu experiencia de tu experiencia de trabajo con este proyecto aquí en Venezuela. Y bueno, aquí en Venezuela fue el último país de mi recorrido. Se cerré estos libros, estos proyectos con Venezuela. Bueno, me dio el permiso como me dio el permiso los otros países, porque mi intento no era denunciar los estados de las cárceles de Venezuela o de Chile o de Argentina. Era contar la realidad, contar el sistema adentro, cómo funciona. Por esto es mi intento, era la cosa principal. Por esto el gobierno venezolano me apoyó en estos proyectos y el libro habla de esto, de cómo funciona. Bueno, hay problemas en las cárceles venezolanas, como hay problemas en la cárcel de otro país. No es que Venezuela está peor o está mejor de otro país. Y la diferencia que vi en las cárceles de Venezuela fue que encontré detenidos armados, con arma, adentro de las cárceles. Sí. Y esto lo vi solamente acá. Esto lo vi solamente en Venezuela. Pero también esto puede ser un reflejo también del país, porque mucha gente acá tiene arma, mucho más que en otro país. Y esto fue una diferencia fuerte. ¿Y en Brasil? ¿En Brasil? Brasil fue todavía peor. Porque Brasil, las cárceles brasileñas tienen su fama, ¿no? No más. En cárcel brasileña hay una mafia. Porque yo tenía todo lo permiso para entrar en una cárcel de Brasil y el director me dijo, bueno, pero para entrar tenés que ver si el jefe del comando vermelho, que es un comando mafioso dentro de la cárcel, te deja entrar, te da el permiso para entrar. Entonces, con todos los permisos oficiales que tenía del gobierno. Hay un Estado dentro del Estado, las mafias que maneja la cárcel y el Estado brasileño. Claro. Pero quiero decir también que el director del. ¿Cómo se llama el cárcel? No me acuerdo. Estuve en un cárcel ahora, no me acuerdo el nombre, que está cerca de Caracas, pero no es. El Rodeo. Tocorón. Tocorón, me parece. Es la que está por Maracay. Sí, está acá, Tocorón, exactamente. Me gustó mucho el director de esto cárcel. A la época, estamos hablando del 2009, no sé qué era, no me acuerdo el nombre. Pero que me vino, yo lo estaba esperando a la tarde, y fui con él, solamente yo, él, adentro, y me mostró todo. Dice, ¿querés ver la realidad? Ven y vamos. Entramos juntos y me ayudó mucho, y entramos en todo lado y me dio todo el... Me permitió de sacar fotos en todos lados de la cárcel. Entonces esto fue bueno para mi trabajo. Y también esto siempre han tenido una buena relación con los directores, con las guardias de los penales. Qué bueno. Conversamos con Valerio Víspuri, él es fotoreportero y va a participar en este Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. se va a realizar aquí en Caracas del 28 al 30 de mayo y las conferencias del primer día van a ser todas aquí en el Foro Libertador. Así que los invitamos, va a estar Valerio participando en lo que tiene que ver con derechos humanos. ¿Cómo calificas tú, Valerio, ya que conoces, has hecho fotoreporterismo en varias partes del mundo, conoces lo que es el sistema carcelario en toda carcelario en Sudamérica, tienes referencia de cómo es el sistema carcelario, como lo hablamos en Estados Unidos, en Europa? ¿Cómo calificas tú el estado de los derechos humanos en nuestras democracias, en la democracia del siglo XX, en la democracia actual? Es una preguntona. Sí. Y bueno, la cosa que me sorprende es que hay país del mundo con falta de derechos humanos mucho más fuerte que Sudamérica. Y que acá, hablando de derechos humanos, claro que hay problemas. No se puede no verlos, no decirle los problemas. Pero yo veo que hay otros problemas en otro país más fuerte que acá. Si hablamos de derechos humanos, hablamos de China. China, hay muchos problemas de derechos humanos. También los Estados Unidos. No olvidamos. Es que de hecho en las cárceles federales les ponen el uniforme, pero les ponen el aire acondicionado, unas temperaturas terribles, sin cobijas, para que se mueran de frío. Claro. Hay otro tipo de violaciones de derechos humanos y otro tipo de tortura. Claro, no tenemos que olvidarnos que en Estados Unidos hay muchos estados, hay la pena de muerte. Exactamente. Y para mí la pena de muerte es falta de derechos humanos. Es inaceptable. Inaceptable. Por eso digo, no, ningún estado puede decidir si una persona tiene que vivir o morir por cualquier pena. Aparte que yo soy bastante contra el sistema carcelario en general del mundo. Me parece que la cárcel no tiene que ser punitiva, sino algo para salir, para mejorarse, para hacer algo, no como sistema punitivo. Uh-huh. Y hay muchas cosas para hacerla. Entonces, claro, pero ¿qué hacer con las personas que cometen un delito? Y depende de cada delito. No se puede decir, bueno, depende de cada delito y depende del delito hacer una pena que es contra estos delitos, que lo ayuda a mejorarse en estos delitos. Y claro que cuando hablamos de homicidio, que es una cosa fuerte, tiene que estar una pena, pero tiene que ser una pena reeducativa, una pena que te ayuda a reeducarte. Hacerte entender, no solamente pena, punto, porque muchas veces, yo digo en el mundo, no sé, en hablar de país, la cárcel es vista como punitiva. Hiciste esto, ahora tenés que estar encerrado y nada más. Y se olvidan de esta persona. Yo no digo que uno, si comete una pena grave, tiene que pagar en alguna manera, pero esto pagar tiene que ser también reeducativo. Siempre uno tiene que dar una posibilidad a una persona para reeducarse, para cambiar, para ver lo que ha hecho, no solamente punirla. Esta es mi idea un poco. Sí, bueno, yo creo que es la idea de muchos, ¿no? De hecho, hay penales que se llaman centros de reeducación fulano de tal, ¿no? Claro. Pero hay personas, por ejemplo, que te tienen la mentalidad de, no, las cárceles salen peores de las cárceles que como entran. O gente que dice, bueno, pendiente de los derechos humanos de los presos, pero ¿y qué pasó con los derechos humanos de las víctimas que fueron violados por esa persona que se encuentra detenida? ¿Cómo convencer o cómo compensar con personas que tienen esta mentalidad? ¿Qué les diría? Diría que muchas veces uno se puede equivocar, ¿no? Es que puede pasar algo que esta persona muchas veces ve no solamente los metros cuadrados de su vida, y que el mundo y la posibilidad son muchas. El problema que tenemos en el mundo es siempre lo mismo, el egoísmo de ver solamente lo que está delante de nosotros y no ver lo que pasa en el mundo. Y que hay falta de derechos humanos, falta de delincuencia en todos lados, y no solamente uno ve solamente lo que le pasa a él, se le pasa a él. Uh-huh. Y nada más. Y entonces, yo creo, para mejorar un poco el mundo, que cada uno tendría un poco que mirar afuera, no solamente a lo que le pasa. Esto es un poco el problema. Y esto también es el problema de la corrupción, de todo estos sistemas. Digo, siempre hablando del mundo donde todo funciona un poco así, ¿no? Y porque uno piensa siempre a su interés, su propio interés. Uh-huh. Y esto tendría un poco que ver afuera, ¿no? Para cambiar un poco las cosas. Yo creo también en el poder de la fotografía. Creo que el poder de las imágenes es muy fuerte. en ese sentido. No, efectivamente, aquí estoy viendo el libro y de verdad que tengo unas ganas de devorármelo. O sea, nada más, o sea, he visto la... Y es hermosísima la portada, de paso. Gracias. De verdad que provoca abrirlo, provoca sumergirse en él, provoca navegar, claro, en esas imágenes. Yo también trabajé 12 años más que esto con el tema de la droga, en particular con una droga que se llama Paco, que nació en Argentina en el 2001, que es una droga terrible, que está matando muchos chicos. Y también trabajé con muchas cosas de los derechos humanos, no solo esto de las cárceles. Esto es un trabajo que cerré con este libro, pero que sigo haciendo trabajos de este tipo. Bueno, Valerio Bispuri, fotorreportero, va a estar participando en el Congreso, en la Mesa de Derechos Humanos, que... ¿Y qué días vas a estar? ¿En qué foros para que la gente pueda escuchar? Yo voy a estar, me parece, el viernes a la tarde, a las 3 de la tarde. Ok. El viernes a las 3 de la tarde creo que estoy. Después no sé si estoy otro día, creo que sí. Bueno, están invitados el viernes a las 3 de la tarde aquí en el Foro Libertador y podrán compartir un excelente momento con Valerio Bispuri junto con otros artistas, otros fotorreporteros que van a presentarnos su visión de lo que es la democracia del siglo XX y a soñar, a construir esta democracia del siglo XXI que tanto deseamos, ¿no? Donde se respeten los derechos humanos, donde podamos tener cada día y tener todos una vida mucho más digna. Bueno, Valerio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Gracias, ventana. Los espero el viernes. Gracias a ustedes, gracias a vos para invitarme y un gusto. Y luchamos siempre por la libertad. Claro que sí. 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la versión que hace Andrés Calamaro de un tema hermosísimo de Alfredo Zita Rosa que se llama Adagio en mi país. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. De paz,

un temazo de talento nacional. Y vamos a hablar precisamente sobre el tema, ¿no? De lo que implica ser mujer en esta democracia, ¿no? En esta democracia del siglo XX que seguimos arrastrando en el siglo XXI. Y tenemos con nosotros a Nuria López Torres. Ella es fotógrafa documentalista, una fotógrafa documentalista catalana. Está participando en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI y va a estar este viernes a las 3 de la tarde en el Foro Libertador participando en la mesa Conocimiento y Cuerpo, Territorios para la Soberanía. Recordemos, esto será este viernes a las 3 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Revisando el trabajo de Nuria López Torres, encontramos uno muy interesante que hizo en Cuba, ¿no? Y sobre todo lo que es la parte del travestismo en Cuba. Trabaja Nuria el tema de género, el tema de la sexo-género-diversidad, y se encuentra aquí con nosotros en La Ventana. Bienvenida, Nuria, a La Ventana. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Y Nuria, háblanos sobre tu trabajo. ¿Cómo fue que te interesó esa línea de acción? Pues, ¿por qué te llamó la atención de la línea de género y este proyecto? Háblanos de este proyecto, de tu experiencia en la Habana con este trabajo de fotoreportaje. Bueno, te cuento. Yo me inicio en el tema de género porque estoy vinculada con el mundo de la antropología. Tengo relación con amigas antropólogas y de alguna manera me interesa mucho la antropología. Y en este grupo se investigaba mucho el tema del género y el trabajo sexual, la identidad de género. Había toda una serie de temas. Entonces, a raíz de una amiga antropóloga, yo conozco a una persona transexual. Y a partir de ahí, a mí me interesa investigar sobre el tema de la identidad de género y inicio un trabajo de investigación y un trabajo fotográfico. Hace como unos 14 años que ya estoy trabajando el tema de la identidad de género. Entonces, en esta línea de trabajo, realizando un proyecto que se titula Transretratos en Barcelona, donde yo hacía retratos psicológicos de personas transgénero de diferentes nacionalidades, conozco a una persona cubana, afincada ya en Barcelona, que me dice: mira, Nuria, en Cuba está habiendo cambios. Mariela Castro, la hija, sí, de Raúl. Es sexóloga. Exactamente, es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Está viendo cambios, yo voy a ir, porque tengo que arreglar mis papeles, porque ella sí que se había hecho, había la reasignación de sexo, ya estaba operada. Y eso fue en el 2008, cuando llega Raúl Castro al poder. Significativamente, ese año, en febrero, él llega al poder, y en mayo, por primera vez, en Cuba se realiza una manifestación, la gente sale a la calle a manifestarse contra la homofobia y la transfobia. Eso en 50 años de revolución no había nunca ocurrido. Se había visto realmente. Entonces yo consigo ir a Cuba ya en el 2009 porque me parecía un tema interesantísimo. Aparte, hacía como 14 años que no iba a Cuba y ya tenía unas ganas tremendas de volver. Y entonces realmente yo inicio un proyecto sobre la comunidad trans en Cuba, pero al regreso a Barcelona yo me doy cuenta que está habiendo realmente una revolución en el tema de la diversidad sexual. Y no solo en el ámbito de las personas trans, sino de toda la comunidad LGTB. Entonces decido convertir este proyecto, que yo titulo en un Trans Habana, centrado en la comunidad trans, en un proyecto de toda la comunidad, que pasa a ser Sex and Revolution en Cuba. Y abordo las temáticas relacionadas con gays, lesbianas, con bisexuales, con intersexuales, y abordo todas estas temáticas. Y es bien interesante ese trabajo porque de verdad en donde había una represión y una persecución realmente de la comunidad sexo-género diversa, fue precisamente en Cuba, y la llegada de Mariela Castro ha representado unos avances a pasos agigantados. De hecho, no sé si eso ya lo habrán aprobado, pero era prácticamente un hecho que ya el Estado iba a cubrir las operaciones de cambio de sexo, ¿no? Está aprobado. De hecho, en el 2009 creo que se aprobó, y en el 2010 ya se iniciaron. Ahora mismo tendría que confirmar las cifras, pero yo, por ejemplo, en mi trabajo entrevisté a una de las personas que fueron ya operadas. Uh-huh. En el segundo año, y esto creo que fue ya en el 2000, en el 2010. Entonces, ella, una vez al año vienen médicos belgas a Cuba y durante una semana o 10 días están a full uh-huh. operando un grupo de personas seleccionadas por el CNSEC, que reúnen los requisitos y el estudio y la valoración adecuada para realmente ya poder someterse a la operación. O sea, que está aprobado y ya lleva bastantes años, yo diría que desde el 2009 que se aprobó, practicándose las operaciones. Se tuvo uno de los grandes problemas, ¿no?, que comentaba con un amigo, de un amigo que trabaja, ¿no?, el tema de los sexogénero-diversidad, que tienen la comunidad trans, es que como legalmente no les aceptan su identidad como mujer o como hombre, en el respectivo caso, pero hablemos de los que no le aceptan su identidad como mujer, no les dan empleo, y que esa condición de ilegalidad, entre comillas, de su verdadera identidad, que es su identidad como mujer, los obliga a ejercer la prostitución. Claro. El rechazo familiar, primero partimos porque hay un rechazo familiar, y en uh-huh. muchísimos países, en muchísimos, se ven expulsadas o expulsados, básicamente, normalmente es en el caso de personas transgénero femenino, de hombre uh-huh. a mujer, ¿no?, expulsados del seno familiar. Entonces, ¿esto qué supone? Que de forma prematura salen del colegio sin una formación. Entonces, yo me he encontrado en Brasil, por ejemplo, pues claro, niñas que con 13 años están trabajando en la prostitución porque han sido expulsadas de su casa. Entonces, claro, la vía que tienes de sobrevivir en la calle, porque es muy duro, la forma rápida es el trabajo sexual, ¿no?, la prostitución. Entonces, realmente, eso es un factor. Y en caso de que no salgas de forma prematura de tu domicilio, de tu familia, que tú hayas iniciado esta transición ya en un periodo adulto, te encuentras que tú tienes una vida organizada en una identidad masculina, y en el momento en que tú planteas a tu entorno, a tu sociedad, en tu trabajo, este cambio no es aceptado. O sea, no uh-huh. es aceptado. Entonces, claro, es que tienes que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Entonces, es la vida. Entonces, la exclusión social, la falta de aceptación es lo que obliga a que estas personas terminen formando parte de... terminen en redes de prostitución, por supuesto, ejerciendo la prostitución, ¿no? Sí, sí, sí, no. Si la sociedad aceptara de forma libre y este cambio, es decir, que una persona tiene la total libertad de decidir en qué género quiere vivir, es decir, independientemente de los genitales con los que uno haya nacido. Por eso hay mucho trabajo por hacer, hay que deconstruir todo este binomio género-sexo que con el que funcionamos, que realmente se está demostrando que no funciona bien, porque bueno, de alguna manera tenemos que abrir nuestra mente en estas temáticas y darnos cuenta que hay otras realidades, que que no todo el mundo es heterosexual, y que no existe que puedes transitar de un género a otro en un momento determinado, que tú puedes nacer con unos genitales masculinos, pero tu identidad, tu mente, tu sentir puede ser femenino. Por lo tanto, yo tengo que tener el derecho y la libertad de poder hacer este cambio y que se respeten mis derechos como ser humano. Claro, ¿y ¿no? qué pasaría, ¿no?, hablando en la voz de personas que son ultraconservadoras? ¿Y qué pasa con los niños? ¿Eso no sería un mal ejemplo para los niños? ¿Eso no pervertiría a los niños? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le podrías decir a estas personas que agarran a los niños como excusa para reflejo de sus prejuicios? Bueno, este tema es complicado. Yo lo que puedo decir es que la libertad es fundamental para que el ser humano evolucione. y no nos podemos escudar. Los niños hay que educarlos en el respeto, en una serie de valores, como el respeto, la libertad, la educación, una serie de valores que son los que realmente funcionan y hacen evolucionar al ser humano. Entonces, todo lo demás son ganas de esconderse detrás de unos prejuicios, de unos miedos, de una cobardía. Entonces, yo creo que la sociedad ha evolucionado y tiene que evolucionar en todos los ámbitos, hasta en un momento determinado la sociedad se estructuró de esta manera, hombre-mujer, matrimonio, con una serie que tenían su sentido, pero hoy en día ya no tiene sentido esta estructura, hay que desconstruirla y construir. Estamos viviendo en una sociedad heteropatriarcal que hace un daño tremendo con estas estructuras tan cerrada. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad. Claro, escudarse detrás de los niños me parece una forma muy fea realmente de no querer evolucionar. No considero que los niños vayan a sufrir ningún tipo de perjuicio porque de alguna manera ellos vivan con dos papás. O sea, los valores van más allá de la sexualidad. Sí, dejáramos de asustarnos por la sexualidad y la normalizáramos, todo iría mucho mejor. Bien, conversamos con Nuria López Torres. Ella es fotógrafa documentalista y participa en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Vas a estar en el foro, o sea, en la Biblioteca Nacional este viernes a las 3 de la tarde, trabajando en la mesa, participando en la mesa Conocimiento y Cuerpos, Territorios para la Soberanía. ¿En qué consiste tu ponencia, qué consiste tu participación para atraer, ¿no? Para atraer, ya con la conversación ya llama mucho la atención el participar en tu mesa, ¿no? Pero ¿cuál va a ser tu propuesta para esta construcción de la democracia del siglo XXI a través de lo que es el género, a través de lo que es el cuerpo? Bueno, yo voy a plantear lo que hemos estado aquí debatiendo, ¿no? Que hay que desconstruir el sistema heteropatriarcal de alguna manera. Entonces, por ejemplo, todos estos conceptos de el tema del honor, por ejemplo, el tema del honor, que en muchísimos países del mundo es tan importante que la mujer sea la garante del honor familiar. Entonces, depositaria del honor familiar. Y bajo esa premisa se cometen atrocidades. Es decir, la mujer está sometida en su cuerpo, en su voluntad, bajo el honor. Entonces, por ejemplo, los crímenes de honor que se cometen en muchísimos países. Cuando hablamos de crímenes de honor es, ay, bueno, que es que la mujer fue infiel, entonces merece que la maten. No hace falta ni ser infiel, simplemente con cuestiones mucho más pequeñas. Ni siquiera por ser infiel, simplemente pues porque en un momento dado, esto por ejemplo en Turquía yo lo he visto, ella habló con un muchacho y ya el honor de la familia quedó manchado, entonces había que matar a la mujer. No, cosas tremendas. O las personas trans, por ejemplo, también han sido, claro, a una persona homosexual o transexual en una familia, mancha el honor, entonces hay que matarla. La propia familia se encarga de matarla. Entonces, claro, el tema de la ablación. Ay, no, es terrible. Entonces, el control del cuerpo de la mujer por diferentes mecanismos, como es la ablación, como es la virginidad. ¿Por qué se valora la virginidad? ¿Por qué se valora? Porque al fin y al cabo es una mercancía. El tema de la dote, que se mantiene en tantísimos países, y es que es tan dañina, porque al fin y al cabo es una compra y venta. Entonces, claro, todo esto es el producto de una cultura heteropatriarcal que hay que desmontarla. Claro, porque si nos ponemos a pensar, aquí que son estos temas de la ablación, del honor, de los crímenes de honor, de la dote, nos coge un poco lejos. Pero si calculamos, hay una infinidad de millones de mujeres sometidas o que padecen alguno de estos problemas, porque hay muchísimos países donde esto es la norma. Entonces, si calculamos el número de millones de mujeres, que pues es un problema realmente muy serio, ¿no? quizás nos coge lejos, pero hay que mirar que la única manera de que la sociedad evolucione no es solo mirar nuestros problemas más cercanos, ¿no? O sea, se tiene que generar un compromiso mundial. Pues para cambiar situaciones tan complicadas como las que sufren las mujeres en muchísimos, muchísimos países del mundo, que no son ni siquiera seres humanos de segunda categoría, son seres humanos ni se sabe. A veces tienen menos derechos que los animales. Bueno, Nuria, de verdad que es un placer conversar contigo. Bueno, por lo menos aquí en Venezuela hemos tenido avances importantes, ¿no? Hay que decirlo, avances importantes en lo que es la lucha, lo que son las luchas feministas, ¿no? Tenemos la ley por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, donde aparecen clasificados los diferentes tipos de violencia hacia la mujer, como la violencia obstétrica, la violencia psicológica, la verbal. Bueno, y hay una serie de, que por cierto ha tenido rechazo por parte de la comunidad masculina, ¿no? Esta ley, ¿no? Tenemos ahí, realmente tenemos avance también sobre la equidad de género dentro de la política, pero nos falta todavía mucho que avanzar, la verdad, lo digo como venezolana, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de la comunidad sexo género diversa. Hace poco hubo una propuesta para que, creo que fue, ay, ¿qué día era? Es en mayo el día de la contra... Sí, el 17 de mayo. El 17 de mayo es el día contra la homofobia. Lo iban a declarar Día Nacional contra la Homofobia y la mitad de los diputados del Parlamento se negó. Es decir, que rechazar la homofobia y es tabú. Claro, ¿no? Por eso es excelente abrir estas discusiones, sí, en foros como este. ¿Decías, Nuria? Pues sí, realmente esta temática, bueno, nos damos cuenta que los políticos pueden hacer propuestas como muy revolucionarias en algunos ámbitos, pero sin embargo en el tema del género y la sexualidad hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Es un tema, claro, son temas que realmente no se han debatido, no se han debatido de otro, se lleva debatiendo de otras temáticas, ¿no? Hace un tiempo, pero del tema género y sexualidad es un tema que ha sido tabú sigue siendo tabú en muchísimos países, por supuesto. Por ejemplo, en Uganda, el presidente, hay una persecución hacia la comunidad homosexual, hay pena de muerte. Entonces, incluso cuando se sabe que hay una persona homosexual, los periódicos están obligados a poner su foto y a publicar, hacerlo Dios público. Mío. Hay situaciones realmente muy, muy, muy duras, ¿no? Entonces, claro, es fundamental trabajar en esa línea. Bueno, Nuria López Torres, un placer compartir contigo, fotógrafa documentalista que estará este viernes en el Foro Libertador trabajando el tema conocimiento y cuerpo, territorios para la soberanía. Este viernes a las 3 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Gracias por acompañarnos, Nuria, este rato en la ventana. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, son las 11:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Escape. Victoria. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. ¡Victoria! Someone

por la agrupación Poma Rosa, Tiempo de Esperanza. Y bueno, amigos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y por supuesto que las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Vladimir Juica y nos dice, buenos días camaritas, el sábado pasado a eso de las 6:30 de la tarde estuve en EPA de los Ruices y llegaron unas 100 bicicletas RIM 24 a casi 5.000 bolívares, productos traídos al país con dólares del SICAD 1 y vendían una por cédula. Habíamos poca gente, pero la locura estaba al máximo. Agarré una bicicleta y llamé por teléfono a mi hermana y me manifestó que mi sobrino ya tenía una. Una señora me dice que si ella me daba el dinero, yo la podía comprar. Le dije que no, porque ella ya tenía dos bicicletas y se la pasé a una pareja que tenía un niño que lloraba porque ya se habían acabado. Al salir de la tienda, había personas con varias de estas bicicletas y también había una camioneta EcoSport con 7 bicicletas en el techo. De paso, estos bichos decían que las publicarían por Mercado Libre para venderlas a 40.000. Una bicicleta que costaba menos de 5.000. ¿Ok? ¿Hasta cuándo estos vivos seguirán rigiendo la economía de este país? Qué fuerte, ¿no, Vladimir? Qué fuerte. Un beso, amigo. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enzo. ¿Cómo estás, Alexander Lunquito? Oye, para Alexander, ¿cómo andas? Bien, vale. Aquí en una cola. Está bien. Todo eso, mira, de carne. Todo bien. ¿Cómo están por allá? No, bueno, por aquí. Ahí vamos, chévere. Oye, vale, lo de las bicicletas es lastimoso. Oye, de verdad que es indignante. No, pero imagínate Venezuela productiva, las RIT. Es que todo eso, es que insisto, las cosas, los programas del gobierno, o sea, lo que tiene que ver con Venezuela Productiva, lo que tiene que ver con Betelca, lo que tiene que ver hasta con los productos que son subsidiados por el gobierno, porque vamos a estar claros, el precio en COEX no es, un dólar no cuesta 6 bolívares, vamos a estar claros. Eso no le está llegando al pueblo, eso le está llegando a pequeñas mafias que se están lucrando y nos están explotando a todos. Bueno, lo que pasa también, Enza, yo te voy a dar una pequeña reflexión sobre ese tema, ¿no? Porque también yo escuché esta mañana a Rando Borges decir algo muy importante, que el gobierno no le coloca los precios a las cosas. Eso. ¿Okay? Eso es cierto. Pero Rando, mira, mi papá tiene una empresa, y eso para que lo escuche, porque lastimosamente mi papá y tu servidor somos muy fieles al chavismo y seguiremos siendo. Pues, así es. Vamos a tener que cerrar la empresa porque no hay fijar. Exacto, o sea, es que en Dos Platos cuando se decía este Jesús Faría, no, que va a haber un solo, o sea, un solo tipo de cambio, bueno, que van a eliminar el SICAD. Okay, pero es que el SICAD dejó de existir hace mucho. Exacto, desde noviembre del año pasado. Y el CIMADI, y en CIMADI tampoco está funcionando porque no hay dólares. Sí, porque te digo una cosa, y de hecho nosotros para comprar con un CIMADI a 200 bolívares donde va a encarecer tanto, claro, los productos. Lamentablemente nosotros pedimos menos, nosotros estamos en cierre técnico, te voy a ser sincero, nosotros vendemos materiales de ferretería, como tú sabes, yo soy viajero, y lamentándolo mucho, yo le estoy diciendo a la gente que, mira, ya se me están acabando los inventarios, no le veo salida como empresa, no le veo la salida a un dólar que yo pueda decir, mira, porque no todo, casi no se produce nada, y que yo también tengo que estar sincero en eso, pero lo que es la parte de ferretería, repuesto, hasta para reparar una nevera. ¿Cómo puede ser que un motor de nevera está costando 60.000 bolívares? Dios mío. Un motor de un tercio. Y cosas así. Entonces yo digo, mira, pero ¿qué pasa con el presidente, con el gabinete? ¿Por qué no han sacado un dólar al mercado? Porque por eso es que el otro está todo loco. 420, ayer amaneció. El innombrable. ¿Por qué? Porque si yo no doy el dinero para que el sistema, para que nuestro aparato productivo o comercial trabaje, lógicamente la gente va en esta parte de que o hacemos como nosotros, ¿no? Yo no caigo en el chantaje de estar contándole dólares a delincuentes, no, pero claro, lamentablemente no. Tampoco puedo vender para pérdida y ni puedo mantener empleados si no tengo la materia prima o los materiales o los repuestos que yo importo para poder hacer actividad económica. Y eso es una queja de todo el mundo. no solamente en la parte de esta. Acuérdate, yo soy, acuérdate que soy de la cadena del tiempo, amiga. Uh-huh. No ha habido manera, sí, que sucede a Planeta X, Quinta Crespo, lo meta en cintura. 144 mil bolívares, una cadena de tiempo de $200. Y recuerda muy bien que hace 5 años yo empecé en 4.000. Entonces, ahí hago el comentario, pues, y esto es muy importante para nosotros también ver, porque yo puedo decir que hay la guerra económica, pero perdóname, Ensa, pero la guerra económica se combate con leyes, con justicia y con la aplicación de la ley contundente. Totalmente de acuerdo contigo. Que están haciendo la usura, como el señor de DACA, que está en Panamá de nosotros, como el señor de Mundo Samira, el árabe este, que está haciendo lo que le da la gana y sigue vendiendo por debajo de mesa. Uh-huh. Productos hiper costosos, o sin ir muy lejos. ¿Dónde está el SEBIN, el DIN, nuestro cuerpo de inteligencia? Ve la página de OLX con los carros Chery. Uh-huh. 1.100.000 bolívares, un Orinoco. Descaradamente el hombre dice, capitán del ejército, vende Chery 2014, 0 kilómetros. Qué horror, che. ¿Dónde está? Es que no, y es el descaro, es el delinquir con el mayor descaro, porque saben que hay impunidad. No. Entonces yo le digo, mire, yo soy una persona que yo lo digo, mire, yo voy a votar todo el tiempo por la revolución porque mi presidente Chávez así lo dijo y con el presidente Maduro estoy. Pero presidente, para agarrar a la gente que no está trabajando, presidente Chávez lo dijo una vez y esto para finalizar, gracias por el tiempo extra, Ensa. Pero el presidente Chávez lo dijo muy claro, revolucionario o aquel que se dice revolucionario, que no está a la talla del cargo que se le está dando, mejor renuncie y busquemos una persona que sí haga el trabajo, porque ya está fuerte ya que el señor Andrés Eloy solo aparezca con sus fiscales única y exclusivamente en BTV. Bueno, lo demás, en ningún lado, no habla con la gente de los consejos comunales, no habla con nadie. ¿Dónde está la fiscalización de la gente? Yo puedo fiscalizar, mire, yo tengo 5 años denunciando una letra X y a ti te consta, sí, en Quinta Crespo. Y te dije una mala, te dije que aquella expresión que todo el mundo dice cuando alguien es intocable, y disculpa que le haya dicho eso a mi amigo Cabalán, pero de verdad es indigna que una gente que tenemos radical, que tenemos desde que no tenemos quien aplique la ley, como es. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer, pero presidente, hay que revisar los funcionarios altos. Que no, sí, señor. La quinta columna está jorobando. Exactamente. Bueno, le voy a dar. Tenemos una quinta columna. Bueno, Alexander, un abrazo. Buen día y bueno, esperemos hablar más. Ah, mira, una denuncia rápido. Uh-huh. Mire, siguen los camioncitos en los pueblos vendiendo hasta 6 veces los productos básicos con total impunidad. Uh-huh. Señores del Sundee, se vino al que le corresponde. No puede ser que en Curarigua, un pueblo a 1 hora de Barquisimeto, está vendiendo un pote de leche de los que son regulados por el Estado, que es la leche Venezuela, en 600 bolívares. Señores, vamos a ponernos las pilas. Ya está fuerte ya. Pase buen día, Ensa. Bueno, un abrazo grande. Mira, Alexander, yo quizás lo único que discrepo contigo, que yo creo que en realidad fue que no te supiste expresar. No es política del presidente Maduro, ni es política del Estado el no soltar los dólares, porque por algo se creó el SIMADI. Es algo, hay un tapón, hay alguien ahí, hay unas manos peludas que no están soltando los dólares. Y ahí el asunto, ¿cuál es el llamamiento que le hacemos al presidente Nicolás Maduro? Que intervenga el CERCOEX, que intervenga el CENCOEX, que intervenga los organismos que están involucrados en este tema. Porque hasta que el SIMADI no funcione, el innombrable va a seguir echando varilla. Y nos decía ayer, ¿no? Nos decía ayer la profesora Isabel Rauber, que estamos en medio de una guerra. Estamos en una guerra, señores, y sin ir más lejos. Dólar, el lado económico, Dólar Today, lado político, el nuevo golpe de Estado, la nueva salida que se está montando Leopoldo con el Daniel Ceballos. ¡Otra vez! Estamos en guerra. Y en tiempos de guerra se aplica economía de guerra. ¿En qué consiste la economía de guerra? En la austeridad. En el racionar los recursos para que alcancen para todos. Entonces no solamente es cuestión de racionar alimentos. Es cuestión de aplicar las leyes. Es cuestión de castigar al que delinque. Y es cuestión de tomar medidas drásticas. Y si esas medidas drásticas implican una unificación cambiaria y quitarle el subsidio a la importación de determinados productos, se les quita. Se conserva para las medicinas y que eso lo maneje el Estado. Porque vamos a estar claros, el Estado no compra los dólares, para importar los alimentos de la canasta básica. El Estado le da esos dólares a la empresa privada. ¿Y qué ha hecho ese, cuando esos alimentos los importa el Estado no es que compre los dólares a 6.30, no, es que el Estado paga la diferencia entre el 6.30 y el valor real. Por eso es que estamos hablando de alimentos subsidiados. Entonces, que le deje el subsidio a esos alimentos solamente en las redes de distribución pública. Pero que el empresario importe al precio del dólar que es, para que veas qué rápido baja el dólar. Para que vean qué rápido baja el dólar. Porque ellos van a empezar a perder. Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas que quizás en un principio algunos no las entendamos, nos puedan parecer drásticas, que nos las expliquen como hacía el comandante Chávez, con pizarrita y marcadores. Y vamos, o sea, estamos dispuestos a apoyar al gobierno y lo apoyamos. Claro que lo apoyamos. Pues la otra opción a esto es un Leopoldo López y un Daniel Ceballos, y Dios nos libre confesado. Pero señores, vamos a estar claros, ¿no? O sea, vamos a caminar pueblo y gobierno tomados de la mano, pero que nos respeten como pueblo y nos expliquen las cosas en primer lugar. Y en segundo lugar, que se haga un verdadero sacudón dentro de las instituciones para sacar de una buena vez a la quinta columna, y empezando por Sencoex. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Ay, hola, Pedro. Pedro, estamos ya a 52, así que por favor, rapidito, lamentablemente, cuéntanos. No, mira, nada que contar, sino hacer una objeción en lo siguiente. Hermano, esto de regulación de los precios no funciona, porque no es posible que un kilo de carne ahorita por acá mismo en la avenida Panteón y cerca cueste 700 bolívares. Entonces, por aquí tú no ves un fiscal en ninguna parte y todo el mundo hace lo que le da la gana. O sea, este muchacho llegó y salió como un cohete, disparó para la luna, buenísimo, y ahora como que se le acabó la pólvora. Eso era todo. Bueno, chévere, Pedro, un abrazo grande. 11:52 minutos, algunos mensajes que nos han llegado. Nos escribe Juan Guirola, que dice que las esquinas calientes deben ser también donde se generen estrategias para combatir la guerra económica contra la patria. Entonces, dice Modo Panita, va más de 8 meses y no aparecen por ningún lado los 43 de Ayotzinapa, pero para ustedes en Venezuela es donde se violan los derechos humanos. También dice Marina Rojas, buenos días, Ensa, quisiera saber quién controla las líneas de taxi de la Florida a 600 bolívares. ¿Qué abuso? ¿Hasta cuándo? Dice Juan Guirola, la derecha maltrecha está instalada como quinta columna en las instituciones. Algunos controles no son efectivos. Bueno, parte de la participación de nuestros usuarios el día de hoy en La Ventana. Y ya, señores, 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos y les agradecemos de verdad su compañía, su sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Yolver Zambrano, y cerrando La Ventana el día de hoy, Enza García. Y nos despedimos con un merenguito para bailarlo así bien, bien apretadito y bien sabrosito, de Chichí Peralta, Amor Narcótico. Tengan todos buen apetito, una excelente tarde y hasta mañana. Chau. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación.